Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Tarde del otoño de 1973, en el Café de la Ópera de las Ramblas, los hermanos Farriol presentaron a Nazario y a Mariscal. Los cuatro constituirían el núcleo duro del rollo enmascarado, germen a su vez de lo que se dio en llamar cómic o cómics underground español. He de buscar ahí con impresionistas pinceladas las conversaciones pasadas. Así se narra en uno de los primeros párrafos de esta epopeya biográfica de José Miguel González Marcén, más conocido como Only You, en el mundillo Only You para sus seguidores y Only You de aquí en adelante por méritos propios, tal y como él expresa, el momento fundacional de esta historia, fidedigno o no, como él mismo relata. Memorias magníficas, deliciosas, editadas en 2005 por la tristemente extinta Glenat, para la colección Viñetas, y que podéis encontrar de segunda mano o en mercadillos, y quizás con suerte alguna editorial que esté escuchando esto no deje pasar la oportunidad de hacerse con los derechos de este libro tan maravilloso. Licenciado en Filología Hispánica sin haber leído un solo verso de Lope de Vega, algo de lo que se vanagloria nuestro héroe, y digo héroe, no me entendáis mal, ni con recochineo ni con indiferencia, héroe en todo el sentido del término, héroe que rescata y narra una parte de aquella movida que pasó allá por los 70 en los ambientes barceloneses y acaso también ibicencos, héroe y juglar porque esta epopeya es tanto vivida como narrada y cantada. La prosa deliciosa de Only You nos transporta en el pasar de los capítulos por momentos tan interesantes como la creación del rollo enmascarado, que así dicho podría considerarse el primer fanzine español, las influencias de la escuela bruguera, Vázquez, Purita, Braga de Hierro, el Makoki, Ibiza, Can Americano y Santa Eulalia del Río, el Nasty de Plasti y muchas más cosas. Lectura que se puede hacer acompañar a modo completista con el reciente material reeditado por la cúpula denominado Los Felices 90 de Only You y Boada y del que hemos dado buena cuenta en el capítulo 4 de este breviario. Si deliciosa es la prosa de este mester de clerecía, de esta nueva iglesia de la libertad, la libido y el despertar de la larga noche de piedra, deliciosas son las anécdotas que componen el fondo de la historia que se cuentan aquí. Mariscal y los Garriris, y cómo empezó en aquella época, Nazario como reina del desierto apareciendo por Can Americano a paso más o menos firme desde Ibiza y con tacones, Gallardo, Mediavilla, las historias del Makoki, las persecuciones de los grises, el homenaje en el primer salo de Barcelona a Escobar, las historias reales o apócrifas del gran Vázquez. Un nuevo testimonio, aquí, de esa figura tan señera del panorama tebeístico nacional, las juergas en el piso de la calle Brook, el Max y un largo etcétera. Especialmente pictórico es el relato sobre la experiencia ibicenca de comuna hippie, el viaje y la estancia, la calma en medio de la tempestad que toda buena historia aspira a tener. Todas estas memorias se ven preciosamente acompañadas de imágenes de los autores, amigos de aquella época y de reproducciones de aquellas publicaciones underground de los mismos. Gustosas son las reproducciones de los Garriris de Mariscal y de los tebeos de Purita de Nazario, auténticas joyas del noveno arte. Inventaré palabras, he de bucharé con impresionistas pinceladas, las conversaciones pasadas. El levantaré y una montaña, longe do mundano al ruido, y así en las alturas podré hablar a suas contigo. Cualquier crónica o reseña que se le pueda hacer a estas memorias se queda corta, y es solo con la lectura directa de las mismas que uno coge conciencia de que se encuentra ante una obra tan necesaria que podría considerarse la piedra roseta de nuestro underground. A colación de esto, se me viene a la mente un documental gratuito de Guillermo Carandini, así a la limón, entrelazando una cosa con la otra, titulado ¿Qué significa underground?, que analiza un poco el underground de hace unos años, el underground moderno, y que sería un excelente complemento a esta lectura. Para aquellos que nos dedicamos al mercadillo, al tenderete de revistillas autopublicadas, al mundillo, y para todos aquellos que no, pero que hayan asistido alguna vez a estas fiestas, que hoy en día, gracias al cielo, proliferan como hongos, resultará un libro muy esclarecedor, ameno y útil, que todo tiempo es vuelto, aunque quizás aquellos tiempos de convulsión le falten hoy en día el arrojo de la clase aletargada en la claudicación y el frío ocaso de un sistema caduco, realizado ad hoc para la mal llamada clase media. Ha sido una crónica de Opirandar Gallo para Radio Bertoldo. Guardaré a luz desatada.